Corazón de mi alma, corazón, corazón de mi alma, corazón, en el cielo en ti, corazón. Eres alas de esperanza, eres alas de ilusión. En mis sueños está tu amor, en mis sueños estás tu caricias. Que dan luz a mi corazón. Eres luz de una estrella que ilumina una flor. Una flor que perfuma poesías de Dios. Eres tú mi latido, amor. Angelito, alas de esperanza. Angelito, alas de ilusión. En mi sueño estás tú, amor. En mis sueños está tu amor, latidos de mi corazón, corazón de mi alma, corazón, corazón de mi alma, corazón. En mis sueños tú eres mis alas. En mis sueños eres mi corazón. En mis sueños tú eres la luz que encadena mi oscuridad. Angelito, alas de ilusión. Angelito, alas de esperanza. En mi sueño eres tú, amor. En mi sueño eres tú, amor. Corazón, corazón, latidos en ti. Latidos en mí, en un solo corazón late nuestras vidas, en un solo corazón es el amor. En mis sueños eres tú, angelito amor. En mi sueño eres tú, alas, arcoíris, flores dulces que perfuman nuestro amor. Solo una palabra que libera nuestros sentimientos. Solo una palabra. Y esa palabra es de nombre.